El 5 de mayo de 1981 moría voluntariamente el oficial del ejército republicano irlandés, Bobby Sands, como efecto de una huelga de hambre. Bobby Sands, 9 de marzo de 1954, 5 de mayo de 1981, fue un voluntario irlandés del Ejército Republicano Irlandés Provisional, IRA, que muere en una huelga de hambre en una cárcel británica. Su caso conmocionó al mundo, y se convirtió en uno de los acontecimientos que más relanzó propagandísticamente al IRA, tanto a nivel nacional como internacional. Con su muerte, el IRA, y en general toda la causa irlandesa se legitimaron ante los ojos de la opinión pública mundial y a nivel irlandés supuso un engrandecimiento de la organización armada, y un avance de las tesis militares. Bobby Sands. Biografía. Bobby Sands nació en marzo de 1951 en Eutownayay, una zona unionista. Tuvo su primer contacto con la violencia a los 6 años de edad. La familia de Bobby era católica y nacionalista, por lo que cuando se enteraron de ello los unionistas comenzaron las amenazas, y se tuvieron que mudar varias veces de casa. En su juventud, estuvo involucrado en varios conflictos. Fue detenido y apuñalado por unionistas. En 1972, se unió al IRA. Bobby se alistó a los provisionales cuando tenía 18 años. En octubre de 1972, fue arrestado. Pasó los siguientes 3 años en la cárcel de Long Kesh, con los presos de categoría especial. Fue puesto en libertad en 1976, y se convirtió en activista de la comunidad, relacionado con el movimiento republicano. 6 meses más tarde, Bobby Sands volvía a ser arrestado. Empezó a escribir para el Republican News. Sus artículos eran sacados de la cárcel en pequeños trozos de papel higiénico, y mostraban, con todo detalle, la terrible realidad de la vida carcelaria. En esos momentos los nuevos presos del IRA habían perdido su estatus de presos de categoría especial, y pasaban a ser tratados igual que los presos comunes. Eso hizo que los nuevos detenidos organizaran una protesta que pasó a ser conocida como los Hombres de las Mantas. La huelga. Bobby se ofreció como voluntario para la primera huelga de hambre, y se convirtió en el jefe de los prisioneros del IRA, reemplazando al histórico Brendan Hughes. Primero, se pedía que los prisioneros no llevarían la ropa de prisión, ni harían ningún trabajo. Tras unas negociaciones con las autoridades, y cuando parecía que la huelga iba a terminar, Bobby declaró: "Se hizo claro, durante una de mis reuniones de cooperación con los funcionarios de la cárcel, que ellos exigían nuestra total sumisión, lo que en esencia significaba la aceptación del reglamento criminal de la prisión". Bobby se ofreció para dirigir la nueva huelga de hambre. Estaba convencido de que la gente tendría que morir para ganar el estatus de preso político que como miembro del IRA se merecía. Mientras tanto, en la calle, Bobby Sands recibía el apoyo incondicional de su pueblo, e inesperadamente se le presentó a unas elecciones en la circunscripción de Fermanagh South Tyrone, debido a la muerte repentina del parlamentario que la representaba, y con gran sorpresa para todos resultó elegido. Sepelio de Bobby Sands. De todas formas, el gobierno de Londres no cedió, y Bobby continuó con su huelga. A los 50 días de no comer, el estado de Sands ya era desesperante. Ferviente católico, recibió la extrema unción, y finalmente, después de 66 días de espantosa agonía, Bobby murió. Cientos de miles de irlandeses mostraban su solidaridad, y los lirios de Pascua, el símbolo del levantamiento de la Semana Santa de 1916, comenzaron a amontonarse en su tumba. Las banderas republicanas, y estandartes irlandeses acompañaban a una inscripción que decía: "Bobby Sands, diputado, voluntario del IRA". Tumba de Bobby Sands en el cementerio de Milltown, Belfast. No fue el último en morir. Después de él, 10 activistas más perdieron la vida en la huelga de hambre, hasta que finalmente el IRA dio orden de finalizar la protesta. Bobby Sands murió, y la Thatcher ganó, por lo menos al principio, pues lo que no esperaba la dama de hierro, es que desde entonces el IRA y el Sinn Féin iban a reforzar sus posiciones como nunca lo habían hecho hasta entonces. Reacciones en el mundo. Reino Unido. En los partidos de fútbol Old Firm en Glasgow, Escocia, se sabe que algunos fanáticos del Rangers FC cantan pullas contra Bobby Sands para burlarse de los fanáticos del Celtic FC. Los fanáticos de los Rangers son más propensos a la comunidad unionista y ven a Sands como un terrorista republicano. Es más probable que los fanáticos celtas apoyen a la comunidad republicana y, por lo tanto, lo vean como un héroe y mártir. El torneo de fútbol del Campeonato Británico de Hogares de 1981 se canceló tras la negativa de los equipos de Inglaterra y Gales a viajar a Irlanda del Norte tras su muerte por motivos de seguridad. Europa. En Milán, 5,000 estudiantes quemaron la bandera de la Unión y gritaron Freedom for Ulster durante una marcha. En Gante, los estudiantes invadieron el consulado británico. En París, miles marcharon detrás de los enormes retratos de Sands, hasta los cantos de El IRA conquistará. En Oslo, los manifestantes lanzaron un globo lleno de salsa de tomate a Isabel II, la reina del Reino Unido. En la Unión Soviética, Pravda lo describió como otra página trágica en la sombría crónica de la opresión, la discriminación, el terror y la violencia en Irlanda. En Francia, muchos pueblos y ciudades han nombrado calles para Sans. Los ejemplos incluyen Nantes, St. Etienne, Le Mans y St. Denis. En la República de Irlanda, los miembros de la IRA intentaron sin éxito obligar a los comerciantes a cerrar un día nacional de luto. Algunas publicaciones como la Pravda soviética tuvieron una opinión positiva de Sans, mientras que otras, como el periódico de Alemania Occidental Die Welt, tuvieron una opinión negativa. Estados Unidos. El Chicago Tribune escribió que Mahatma Gandhi usó la huelga de hambre para hacer que sus compatriotas se abstuvieran del fratricidio. El suicidio lento deliberado de Bobby Sands está destinado a precipitar la guerra civil. Los primeros merecían veneración e influencia. El mundo, no como un mártir carismático sino como un suicidio fanático, cuya lamentable muerte no proporciona una ocasión suficiente para matar a otros. La Unión de Longshoremen's en Nueva York anunció un boicot de 24 horas a los barcos británicos. El Boston Globe comentó que el lento intento de suicidio de Bobby Sands ha convertido su tierra y su causa en otra espiral descendente de muerte y desesperación. No hay héroes en la saga de Bobby Sands. Más de 1000 personas se reunieron en la Catedral de San Patricio de Nueva York para escuchar al cardenal Terence Coke ofrecer una misa de reconciliación para Irlanda del Norte. Los bares irlandeses de la ciudad estuvieron cerrados durante 2 horas de luto. El San Francisco Chronicle argumentó que la creencia política no debería eximir a los activistas del derecho penal. El terrorismo va más allá de la expresión de la creencia política. Y lidiar con eso no permite el compromiso, como han aprendido muchos países de Europa Occidental y Estados Unidos. El bombardeo bares, hoteles, restaurantes, robo de bancos, secuestros y asesinatos de figuras prominentes son actos criminales y deben ser tratados por la ley penal. En Hartford, Connecticut, se dedicó un memorial a Bobby Sands y a los otros huelguistas de hambre en 1997, el único de su tipo en los Estados Unidos. Establecido por el Irish Irishite Committee y los irlandeses y estadounidenses locales, se encuentra en un círculo de tránsito conocido como Bobby Sands Circle, en la parte inferior de Maple Avenue, cerca de Godwin Park. El New York Times escribió que el primer ministro británico, Thatcher, tiene razón al negarse a ceder el estatus político a Bobby Sands, el delantero del hambre del ejército republicano irlandés, pero que al parecer insensible e insensible el gobierno británico le estaba dando a Sands la corona de martirio. 35 La legislatura del estado de Nueva Jersey votó 34-29 a favor de una resolución en honor a su coraje y compromiso. The Grateful Dead tocó en el Nassau Coliseum la noche en que Sands murió y el guitarrista Bob Weir dedicó la canción Sgomi a Sands. Fue notable cuando la banda hizo un esfuerzo consciente a lo largo de su carrera para ser apolítica. El concierto se lanzó más tarde como Dead Speaks Volume 13, parte del programa de lanzamientos de conciertos en vivo de Grateful Dead. Algunos críticos y periodistas estadounidenses sugirieron que alguna cobertura de la prensa estadounidense era un melodrama que había dado cobertura casi exclusiva a los portavoces pro-IRA. Un periodista en particular criticó el gran contingente irlandés-estadounidense pro-IRA que se traga la propaganda del IRA como si fuera Taffy, y concluyó que el IRA triunfa la propaganda terrorista. Asia y Oceanía. En Teherán, los revolucionarios de Irán que simpatizan con Sands cambiaron el nombre de la calle en la que se encontraba la embajada británica desde la calle Winston Churchill hasta la calle Bobby Sands. Recientemente ha habido reclamos de que el secretario de Asuntos Exteriores británico ha presionado a las autoridades iraníes para que cambien el nombre, pero esto se ha negado. The Hindustan Times dijo que Margaret Thatcher había permitido que un miembro del parlamento muriera de hambre, un incidente que nunca antes había ocurrido en un país civilizado. En la India, los miembros de la oposición de la Cámara Alta guardaron un minuto de silencio en homenaje. El gobernante partido del Congreso se negó a unirse. El Hong Kong Standard dijo que estaba triste de que los sucesivos gobiernos británicos no hayan logrado poner fin a la última de las guerras religiosas de Europa. Música. Algunas bandas han escrito canciones sobre Sands. 10 años después, Black Jersita. Bobby Sands, Christy Moore. Bobby Sands, Soldat Louis, grupo francés. Bobby Sands, Meike Stevens. Bobby Sands MP, Negro 47. Bobby Untigled, Nicky Wire de Manic Street Preachers en su álbum solista y Killeg de Zeit Geist. Muerte antes de la venganza, Cheve. Inspiración, Casa de Pascua. Va a pasar, de Undertones. Arenas, 286. Canción para Marcella, Terry O'Neill y Big McFarlane. La balada de Joan Pedonella, de Wolfetones. Los fantasmas de Lonkesh, Espectro Carmesí. La canción del bloque H, Francie Broly. El propio diputado de la gente, Christy Moore. La banda de rock estadounidense Rage Against the Machine ha incluido a Sands como una inspiración en las notas de la manga de su álbum debut homónimo y como un héroe político en entrevistas con los medios. El rol de honor, Jerry O'Loughlin, la brigada irlandesa. El signo, Eric Bogle. La historia de Thomas Mzelwe, los Crucifix. Ha llegado el momento. Christy Moore, aunque escrito específicamente después de la muerte de Patsy O'Hara.